ます。Ay, indita que vendes tus flores, no le vendas a nadie, por Dios. Y al candor de un hornito de Troya, tú de todas la más linda flor. Hasta que una señora y anciana mis tristezas deseaba saber. Me entregó un ramillete marchito y me dijo: aquí está su merced. La que viene a buscar ya está muerta.